Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos hoy hasta el colectivo saharaui. Lo vamos a hacer de la mano de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique, Mantaraurra, porque, como bien saben, forma parte de la Mesa de la Solidaridad y era dotada, junto con el resto de colectivos que forman parte de esa Mesa para la Cooperación, Desarrollo y Solidaridad de Ubrique, con 7.500 euros que van a ser destinados al proyecto Caravana en Paz. Nosotros que vamos a hablar de ese proyecto, y lo vamos a hacer no con la Asociación Saharaui de Ubrique, sino precisamente con FANDA, con la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui a nivel andaluz, cuya presidenta es Geli Ariza, que ya nos acompaña y a quien vamos a pasar a saludar. Geli Ariza, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, pues como decíamos, cada año la Asociación Saharaui, que forma parte de esa Mesa de la Solidaridad, recibe una dotación económica que, bueno, pues se invierte en proyectos en el Sáhara, ¿no? En diferentes cuestiones. El año pasado, por ejemplo, se destinó la dotación económica a material médico, que era indispensable por la situación pandémica en la que nos encontramos. Y este año, no obstante, ha optado por invertirlo en Caravana por la Paz, un proyecto que aquí conocemos bastante bien porque son muchísimos años los que lleva trabajando Tierra Libre en Ubrique, en Caravana por la Paz. ¿Qué le parece, ¿no?, esa inyección económica que va a servir para, bueno, pues obtener alimentos para los saharauis? Pues a mí me parece extraordinario lo que decida la asociación, pues está genial. Lo que pasa es que sí que me gustaría hacer una aclaración. Uh-huh. Y es que cuando se habla de unas acciones en el Sáhara, pues lo que hay que decir es que lamentablemente no se puede hacer esas acciones en el Sáhara. ¿Y por qué? Pues porque el Sáhara está ocupado. Entonces, todas nuestras actividades, todas nuestras acciones, las estamos desarrollando en los campamentos de refugiados. Uh-huh. Esos campamentos de refugiados no es el territorio, el Sáhara, el país, el que nosotros defendemos y decimos que es de los saharauis, sino que nosotros, nuestras acciones de proyectos, de cooperación, pues desde la salud, la educación, la alimentación, vacaciones en paz, etcétera, todos ellos, todos estos proyectos los desarrollamos dentro de lo que son los campamentos de refugiados saharauis, que están en territorio argelino, alejado de lo que es el Sáhara Occidental, y más aún en estos momentos que hay un conflicto, y desde el año pasado pues hay una guerra que deseamos pues que termine pronto. Esto es importante, y sobre todo para todos vuestros oyentes, uh-huh, es importante saberlo, porque claro, cuando muchas veces decimos pues trabajamos en el Sáhara y vamos a hacer esto al Sáhara, bueno, pues sí que es verdad que el desierto es muy grande, es inmenso, y que nosotros pues sí que cuando vamos a los campamentos pues nos encontramos en el desierto, pero el país, el territorio que está ocupado por Marruecos es el Sáhara Occidental, y ahí nuestra intervención es exclusivamente el intentar que se respeten los derechos humanos, que ante los activistas saharauis que allí se encuentran en ese Sáhara ocupado, pues que rogamos a las instituciones, a las más altas instituciones, como pueden ser Naciones Unidas, por ejemplo, ese control para que no ocurra todas esas esos sucesos tan desagradables, tan tristes, tan penosos en pleno siglo XXI, como el que se produce con la población saharaui ocupada y que defiende su territorio. Uh-huh. Discúlpame que haya hecho la aclaración, pero creo que es importante para nuestra conversación de ahora. Sí que es cierto que, bueno, la Asociación Saharaui en Ubrique lleva trabajando más de 20 años en nuestra localidad, y de sobra conocemos, ¿no?, dónde van dirigidas las acciones se desarrollan, y las acciones por las que además se pide la contribución de los ubriqueños, ¿no?, en numerosas ocasiones, ya sea a través de Caravana por la Paz, ya sea a través de Vacaciones en Paz, son sobradamente conocidas, pero a veces es cierto que se pierde un poco la perspectiva, ¿no?, y ahí sirva ese arranque, ¿no?, de este encuentro, para precisamente contextualizar, ¿no?, la situación. Por ello te podemos preguntar también, si te parece, ¿no?, conocer actualmente cuál es la situación en los campamentos de refugiados, cuál es la situación, ¿no?, de los saharauis. Pues mira, ahora mismo la situación, la verdad es que es lamentable. Primero, primero por algo que debemos ya casi todos nosotros conocer, y es que cuando hemos sufrido un confinamiento de un pequeño tiempo, pues la verdad es que hemos acabado todos con cantidad de trastornos económicos, mentales, de todo tipo. Pues vamos a imaginar que si todo esto está ocurriendo y ese confinamiento en los campos de refugiados es desde el año 75, pues cuántas cosas pueden estar ocurriendo, pues muchísimas. O sea, que todo lo que es el paso del tiempo ya de por sí ha generado una situación que verdaderamente es lamentable. Después hay otra cuestión que indudablemente pues tiene sus consecuencias, como es el COVID, y ahí justamente en la zona ya no es una cuestión solamente de salud, sino es una cuestión de cooperación, de las fronteras cerradas, de no poder acceder, de todos los saharauis que están en la diáspora y que normalmente pues aportan allí a los campamentos, a sus familias y demás, pues para que puedan seguir manteniéndose, pues todo eso se paró durante mucho tiempo y las consecuencias todavía ahora se mantienen. No hay suficientes vacunas para la población, la atención en cuanto a lo que es la salud pues todavía está muy resentida, pues como podemos imaginarnos. Y la tercera situación, que ya creo que es que ya no cabe más, y es que desde el año pasado pues se ha cancelado, se ha cerrado el alto el fuego, que es el acuerdo que había para que la guerra no continuara desde hace ya muchos años, y al haberse suspendido ese alto el fuego pues ha vuelto a la guerra con unas consecuencias terribles, más aún cuando ahí en vuestra localidad, sí, en vuestro pueblo, uno de los niños que en su día vino con una familia vuestra a pasar vacaciones en paz, a pasar el verano, seguramente sería recepcionado en el ayuntamiento, conocería vuestras plazas, probaría vuestro queso maravilloso, o sea, todas las cuestiones que le habéis ofrecido, pues ese chiquillo estaba con el abuelo en la zona del desierto, pues que está más al límite de la zona en conflicto, y un dron marroquí pues lo ha matado. Es una situación absolutamente terrible, dramática. Desde aquí sí que quiero utilizar este espacio pues para expresar mi pésame a la familia de acogida, que lo ha sufrido como una pérdida propia, a la asociación y a toda la población y a las instituciones ubriqueñas que verdaderamente colaboran desde hace tantos años en la defensa de esta asociación. Pues una de las últimas víctimas, por lo menos la última víctima infantil, ha sido un niño de vacaciones en paz de Ubrique. Claro. Bueno, pues una situación que realmente pues llega a ser desesperante, ¿no? Cuando nos encontramos con noticias como esta. Sí, si bien es cierto que el apoyo, el respaldo que se consigue a través de la Asociación Saharaui de Ubrique es amplio, un apoyo que además a nivel institucional, como decía, también existe, ¿no? Porque Ubrique está hermanada con precisamente el antiguo Tiniguir, y sí que es cierto que existe ese compromiso, no solo a nivel de asociaciones, del trabajo que pueda realizar el colectivo, sino de toda la sociedad ubriqueña, ¿no? Y bueno, pues se demuestra año tras año en todas las acciones que se desarrollan en nuestra localidad, tanto caravana como la propia Vacaciones en Paz, que lleva, pues no, realmente paralizada, ¿no? Por culpa de la pandemia también, precisamente, ¿no? Sí, bueno, es cierto, y la verdad que Vacaciones en Paz es una manera maravillosa de generar situaciones de solidaridad entre las instituciones, entre los distintos partidos políticos, entre el vecindario. Creo que es bueno pensar que un conflicto de política internacional normalmente no sensibiliza de la manera que sensibiliza la causa del pueblo saharaui, y esto en gran medida es porque desde hace muchos años sus hijos y sus hijas están con nosotros durante los veranos, hablan español con acento andaluz, gallego, asturiano, y todo eso pues claro, es inmenso, es un trabajo inmenso. Somos, como Federación de Andalucía, somos premio del voluntariado de la Junta de Andalucía, y que lleva muchísimos años dando muestras de este apoyo. Vacaciones en Paz es muestra de ese trabajo, porque no solamente es una cuestión de una familia de acogida, no solamente es de una asociación, sino que los niños son aceptados, son recibidos, da alegría general en el pueblo, pues ver cómo vienen, vuelven, retornan esos niños, familiares, etcétera. Claro, ahí está Vacaciones en Paz, pero también hay otros programas en los que verdaderamente es vuelta, y es en caravana cuántos kilos de azúcar, de arroz, de aceite ha recibido los campamentos de refugiados por parte de Ubrique, posiblemente no suficientes pues para llenar la cesta básica de todas las familias saharauis, pero sí para que Ubrique como población solidaria se sienta pues verdaderamente muy satisfecha. Y ante situaciones como las de Vacaciones en Paz o las de caravana, solo queda añadir la reivindicación, y esa reivindicación también se realiza, porque verdaderamente colaboramos en dar alimentos y en mejorar la salud, pero no nos olvidemos que es un conflicto que necesita una solución política. Y esa solución política, muchas veces nos creemos que nosotros no podemos, los ciudadanos, no podemos hacer nada. Sí. Y sí que es cierto que sí que podemos hacer, porque nuestros políticos están ahí pues porque nosotros les votamos. Entonces, saber que cada uno dentro de las posibilidades que tiene, pero en la política local, en la política de la comunidad autónoma, en la política estatal, a nivel internacional, todos tenemos siempre un grado de responsabilidad. Y esas instituciones y esas personas sí que verdaderamente pues deben responder al sentir de la ciudadanía, y nosotros ahora mismo y en Ubrique ya te digo que así ha sucedido desde hace muchos años, y es que cuando se han recepcionado a los niños de Vacaciones en Paz en esos plenos, pues siempre ha estado la palabra una solución para el pueblo saharaui. Así que la verdad es que alimentos, salud, educación, Vacaciones en Paz y sobre todo una reivindicación de ya está bien. Esa es precisamente la labor quizás de Fanta, ¿no? Porque aquí nosotros en Ubrique conocemos muy bien, como decíamos, más de 20 años que lleva trabajando en la Asociación Saharaui en Ubrique, conocemos muy bien esos programas, Vacaciones en Paz, el programa Caravana por la Paz, otra serie de iniciativas que se hayan podido ir desarrollando. Se trabaja muy bien además también en los centros educativos. Recordemos que Caravana por la Paz se lleva a cabo a través de programas educativos específicos en los que se trabaja, ¿no?, toda la comunidad aquí en la localidad. Pero al margen de esto también las asociaciones están implicadas en toda esa labor de, pues hacerse oír, dar visibilidad, establecer esas relaciones institucionales, ¿no?, que es labor fundamental también, imagino, de Fanda, pues como decía, no hay que olvidar que al final todo esto tiene una solución política, ¿no?, y ahí hay que trabajar también en ese contexto. Claro, claro, es que tienes toda la razón, es que no, hay otros conflictos, otras maneras de colaborar en la que decimos, pues mira, esto tiene otro tipo de soluciones, son soluciones más sociales, son soluciones de coordinación, de movilidad, de cooperación, pero en este caso es que la solución es política. O sea, la cuestión es que hay un conflicto, y un conflicto que por determinados intereses de geopolítica en un momento determinado, pues porque la época no cuadraba y la época sigue sin cuadrar, y ahí estamos, que desde el año 1975 se ocupa un territorio, y a partir de esa ocupación de ese territorio pues se inicia una persecución, una diáspora, desaparecidos, asesinatos, etcétera, un montón de situaciones, y claro, pues aquí la población se plantea, pero oye, esto tan cerquita y que no tengamos una solución ya, es increíble. Iniciamos esas relaciones con esos niños, esas familias, les ponemos cara. Sí. Y es verdad que en muchas familias y en muchas casas de Ubrique pues se habla de Fatimetu o se habla de Mohamed o de la abuela de Mohamed, o hay que ver que la niña que yo tenía pues ha sido mamá, o ya tengo nieto de niño que vino Vacaciones en Paz. Entonces son una serie de relaciones entrañables, y en esas relaciones entrañables no nos olvidemos que también entra el conocimiento y la razón. ¿Por qué? Pues porque muchas de esas familias han viajado a los campamentos, muchas de esas familias han leído, han escuchado y saben verdaderamente de la situación y del conflicto, y quieren que haya una solución. Y no solamente es que ya no hay una solución, sino que encima se agrava con una guerra. Y ya os digo, el caso más dramático pues el de la pérdida de un niño de vacaciones en paz, que a mí me parece ya es el colmo, ¿no?, para una población que ha defendido durante tantos años esta causa y que ha colaborado pues desde todos los proyectos habidos y por haber. No solamente, bueno, los que has nombrado, pero yo recuerdo el mobiliario que, por ejemplo, han reciclado colegios de Ubrique, y que lo hemos visto en escuelas, en los campamentos de refugiados, por ejemplo, ¿no? Y eso puede parecer pequeñas cosas, pero cuando tú visitas una escuela en los campamentos y sabes que esos niños están en una silla y en un pupitre y tienen un lápiz y una pizarra, pues porque resulta que han ido hasta allí en un camión y que ha habido gente que de forma voluntaria pues lo ha cargado. Y no solamente eso, sino que a lo mejor pues desde la escuela de adultos se ha formado a las maestras en español que están dando clase después. Entonces tú dices, es que es una red muy impresionante cuando una población se pone en marcha y de forma solidaria y sabiendo y estando con toda la claridad del mundo y toda la transparencia, la verdad que fluye, y los éxitos son extraordinarios. Quizá no lo suficientes, porque verdaderamente yo te hablo de a lo mejor de una satisfacción porque los niños estén en una mesa, una silla, una pizarra, y es verdad que puedes pensar, pues eso es lo mínimo. Sí, es lo mínimo, claro que sí, porque a lo mejor lo importante es que algún día eso lo tengan en su país, donde era su tierra, y no en unos campos de refugiados. Tienes razón, pero mientras tanto, pues ahí estamos. Claro. Vamos a despedir, volviendo de nuevo, si te parece, a la Mesa de la Solidaridad, ¿no?, que era el motivo de esta entrevista, una mesa que se creó en 1996 precisamente por un grupo de cooperantes ubriqueños que querían promover ante la administración local esa propuesta de destinar ese 0,7%, ¿no? Y que, bueno, pues en Ubrique dio como fruto la creación de esta mesa. Desde entonces se reparte una cantidad económica durante todos estos años de existencia a las diferentes ONG locales que trabajan en el marco internacional y que están incorporadas en esa Mesa de la Solidaridad. La Asociación Saharaui es una de ellas, además tiene ese vínculo especial, ¿no?, por el hermanamiento que decíamos antes de Ubrique. Y bueno, a través de esa mesa todos los años se destina esa cantidad importante de dinero a diferentes iniciativas. Este año, Caravana por la Paz. Se hace más necesario que nunca, quizá, este año, el aportar, ¿no?, esos alimentos, arroz, azúcar y aceite que todos conocemos para los refugiados saharaui. Pues es fundamental. El año pasado hubo una carga muy muy especial en cuanto a material relacionado con la salud. Desde la Federación de Cádiz, que la Asociación de Ubrique está incluida en la Federación de Cádiz, también este año se ha apostado bastante por programas relacionados con la salud. Y sí que es cierto que hacía falta el equilibrar con los aspectos, digamos, relacionados con la alimentación, y es que no pueden faltar. Es verdad que en muchas ocasiones vemos y estudiamos, intentamos compaginar coordinar lo que piden unas asociaciones con otras, pues para que no haya unas remesas, imagínate, ¿no?, pues que todo el mundo le dé ahora por enviar aceite, claro, y faltan legumbres, o falta pasta, o falta las cuestiones más básicas. Entonces, intentando coordinar, sí que es verdad que se ha detectado que la cuestión de la canasta básica de alimentos está muy empobrecida, y que si conseguimos enviar varios contenedores con alimentos básicos, pues que sería muy necesario, todavía más aún cuando somos conocedores de los miles de personas que se han venido de la zona se denomina Territorios Liberados, que era en la zona fuera de los campamentos de refugiados, más cercana a la que es el Sáhara Occidental, y que por razones de seguridad, por estar ahora mismo el conflicto, pues se han incluido en los campamentos de refugiados. Entonces, ha aumentado la población, pero no han aumentado las tasas, las ayudas, los recursos en cuanto a lo que es alimentación. Y entonces, bueno, pues yo de verdad que animo, felicito por esa decisión a los compañeros de Ubrique y les animo a que puedan recoger muchos alimentos porque verdaderamente son necesarios. Sé que es verdad que son tiempos difíciles, ¿no? Yo recuerdo cuando antes hablábamos de una caravana por la paz aquí en Ubrique, en la que se conseguía llenar para completo un camión de 24.000 kilos que llegaba de Ubrique solito y que partía. Esto ya no hay que se suma al camión provincial porque, bueno, la situación no es la misma, ha cambiado muchísimo, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que también influye, ¿no?, en todos los programas y acciones que se tienen que remodelar, se tienen que reestructurar para pues cambiar, ¿no? Porque algo está pasando, la sociedad cambia, evoluciona, y hay que cambiar también la manera, ¿no?, quizás de trabajar en este sentido. Claro, y además es que también se cronifica una emergencia. Claro. Cuando tú, por ejemplo, dices, mira, ha habido un terremoto y todo el mundo se sensibiliza, o ha habido pues una cuestión de inundaciones y reaccionas. Pero claro, cuando un conflicto se convierte en una emergencia crónica, es que todo provoca un cansancio y un agotamiento. Entonces, claro, cuántas veces pues habrá alguien que diga, pero otra vez vamos a mandar azúcar a los campamentos de refugiados, y claro, se te ocurre decir, es que siguen comiendo, es que son personas y siguen en la misma situación y no tienen una solución, y dices, pero ¿cuántas caravanas llevas ya? Entonces dices, pues llevo muchas caravanas. Esto provoca también un cansancio, un agotamiento, un intentar pensar en nuevas campañas, pensar en atender a esos posibles lugares a los que no se ha llegado, a esos colectivos que a lo mejor todavía no han conocido pues esta situación. Y es verdad, pues en eso estamos, siempre intentando aprender, intentando manejarnos lo mejor posible con las redes sociales, porque sabemos que es el mecanismo ideal para el momento. Y bueno, pues donde nos digan los saharauis que nos necesitan, intentaremos estar en la medida de lo posible. Claro. Bueno, pues todo es ese trabajo, ¿no?, que se lleva a cabo a través de FANDA, la que pertenece también, la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de aquí de Ubrique, que trabaja, como decíamos, bueno, más de 20 años, decía yo, 25 incluso, que lleva trabajando, ¿no?, en todas las acciones que, como decíamos, pues repercuten después en esa acción solidaria con los refugiados saharauis. ¿Qué más nos queda por decir, Helin? Yo te agradezco la atención y no sé si quieres algo más para concluir. Bueno, pues que llevo muchos años acompañando a los compañeros de Ubrique, coincidiendo con ellos cuando hemos estado allí en los campamentos, y que da muchísima alegría cuando alguien abraza y dice, yo estoy en Ubrique, te presento a mis hijos, yo fui niña en Ubrique, y quien te dice Ubrique te dice otros pueblos, pero es que precisamente en Ubrique lo hemos vivido, esas anécdotas, y resulta que el poner un nombre, pero un nombre no desde algo negativo, sino algo tan maravilloso como la solidaridad, la convivencia, poner el nombre de un pueblo como es el de Ubrique en medio del desierto, en conflicto y unos campos de refugiados, creo que verdaderamente debe ser un orgullo para todos vosotros. Pues te agradecemos especialmente esas palabras y sobre todo que nos hayas atendido aquí en la mañana de Radio Ubrique. Geli Ariza, presidenta de FANDA, muchas gracias por estar con nosotros. Nada, encantada, un placer, y adelante, los pasitos cortos, que el camino todavía parece que es largo. Gracias, buenos días. Buenos días.